Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a hacer que disfrutéis con la madrugada, que lo paséis bien, que estéis entretenidos, que tengáis buena información, que tengamos en cuenta lo que está ocurriendo en este siglo XXI. Todo ello gracias a un equipo fantástico que lo hace posible. Hasta las 4 estaremos, 3 en Canarias. Sergio de Montfort, nuestro príncipe del sonido. Silvia Casasola en la coordinación. Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción. Y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche interesantísima la que os presentamos en el día de hoy, porque vais a disfrutar de muchísimos y amplios contenidos. Vamos a hablar de un libro que me ha interesado mucho, que ha sido mi lectura este fin de semana y que os voy a recomendar vivamente. Se llama La Gran Mentira, que se esconde detrás de las guerras del petróleo. Su autor es José Antonio Vera. Un libro, ya os digo, muy, muy ilustrativo sobre lo que puede estar aconteciendo en este siglo XXI y además nos puede indicar cuáles van a ser los derroteros por los que va a caminar la geoestrategia mundial. Un libro muy recomendable para la audiencia de La Rosa de los Vientos, siempre inquieta por las cuestiones del siglo XXI. En Editorial Belacqua lo podéis encontrar, La Gran Mentira. En unos minutos conversamos con José Antonio Vera. Tendremos pasajes de la historia, en esta ocasión la batalla de blindados más grande jamás celebrada en la Segunda Guerra Mundial, en Rusia, en la lejana Rusia, en Kursk. Allí alemanes y rusos, alemanes y soviéticos, se batieron en una batalla desde luego tremenda, que algunos dicen que ganaron los soviéticos, otros dicen que quedó la cosa en tablas, pero desde luego sí que merece la pena ser recordada. Ocurrió en julio de 1943, daremos cifras, daremos movimientos, estrategias, tácticas, la batalla de Kursk, el mayor combate de blindados en la historia. Tendremos enigmas literarios. Hoy vamos a detenernos un ratito en la figura de Alejandro Dumas, un hombre excesivo, pero que desde luego dio mucha luz a la literatura francesa del siglo XIX. Escribió pues casi unas 400 obras y le acusaron de ser el creador de una especie de sindicato literario, así le llamaron en aquel tiempo. Desde luego siempre interesante y muy curioso. Vamos a detenernos en su biografía y en estas anécdotas. Dice que hasta 80 y tantos negros pudo utilizar Alejandro Dumas a lo largo de su historia, de su carrera literaria. La figura del negro ya sabéis que es esa que escribe por encargo. El autor consagrado, que tiene muchas obligaciones que atender, pues contrata a estos redactores, les inculca sus ideas, lo que él quiere, y luego lo firma. Bueno, también se ha dado en la actualidad, ¿eh? Tendremos expedientes del misterio, esta ocasión el capítulo 49 con Bruno Cardeñosa, y vamos a desvelar el enigma de un poltergeist falso acontecido en Madrid. Cómo se argumentó la historia y cómo se desmontó por los investigadores. Ese poltergeist falso de Madrid dio mucho que hablar. Capítulo 49, expedientes del misterio. En las noticias azul y verde, hoy vamos a tener un bloque especial dedicado a tiburones. Hay un informe elaborado por grandes autoridades norteamericanas de medicina en el que se nos dice que esto del cartílago de tiburón es todo un fraude, es un montaje que no ha lugar a decir que el cartílago de tiburón puede curar cánceres avanzados. Luego contaremos en qué ha quedado este informe y en qué se han basado para esgrimirlo. También diremos que los ecologistas han puesto el grito en el cielo porque en el Disney World que se pretende inaugurar en Hong Kong se va a servir aleta de tiburón precisamente. 100 millones de ejemplares son cazados todos los años. Y luego, por supuesto, gran especial Star Wars, el gran especial de la Guerra de las Galaxias con Raúl Sogún. 1,5 millones de españoles ya ha ido a ver la película, el tercer episodio de la Guerra de las Galaxias. George Lucas no se puede quejar. En tan solo 3 días de exhibición ha cubierto todo el coste de la película y ya están beneficios. Tiempo para el correo electrónico, tiempo para la gente sin escrúpulos, tiempo para nuestros europeos del día. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. No va a faltar emoción, no va a faltar entretenimiento y buena información. Estáis en La Rosa de los Vientos, estáis en Onda Cero, estáis en casa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dicen que en este siglo XXI se combatirá por energía y se combatirá por el agua. Dicen que en Irak se encuentra la segunda reserva mundial de petróleo. El crudo iraquí, desde luego, es de altísima calidad y es muy fácil extraerlo, está a poca profundidad. Tan solo cuesta 70 céntimos de dólar un bidón de petróleo iraquí, extraerlo de las profundidades. Y eso que todavía falta mucha prospección en aquel territorio. Para que os hagáis una idea, el coste de producción de un barril de petróleo en Venezuela puede rondar los 8 dólares. En Irak, tan solo 70 céntimos. ¿Qué gran libro nos presenta José Antonio Vera? La gran mentira. ¿Qué se esconde detrás de la guerra del petróleo? Porque no nos engañemos, el olor a petróleo lo invade todo. Y las reservas norteamericanas están bajo mínimos. Dijo George Bush, si pretendemos mantener nuestra calidad de vida actual, necesitamos controlar las fuentes petrolíferas. La gran mentira en la editorial Belacqua. José Antonio Vera, de gran periodista, fue director de La Razón, actualmente director de las publicaciones de La Razón y colaborador de esta casa en Herrera en la Onda, La Brújula. Mi querido José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Gracias. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Gracias por trasnochar. Sí, siempre está bien de vez en cuando trasnochar un poco, y sobre todo si es para estar en un programa como este. Bueno, y con unos oyentes muy sensibilizados con estos asuntos que propones en tu libro La Gran Mentira. Bueno, yo creo que es algo que interesa a todo el mundo, ¿no? A todos los que vivimos en este siglo que está comenzando, nos interesa efectivamente lo que puede haber detrás de algunos enigmas, de algunos conflictos, de algunas guerras, ¿no? Nos interesa saber, ¿no?, qué se esconde detrás efectivamente de los intereses energéticos, ¿no?, del mundo, que son muchos y que están desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos años ya asociados a las energías fósiles, fundamentalmente al petróleo, ¿no? Nos hemos empeñado en quemar esas energías fósiles, ¿verdad?, esos combustibles fósiles, y nos hemos olvidado de otras alternativas, ¿no?, más saludables. Sí, desgraciadamente sí, ¿no? Lo que pasa es que todo llegará, ¿no? Yo creo que el mundo va quemando etapas, ¿no? Y hemos pasado de unas energías a otras. Nosotros nos ha tocado vivir la etapa de las energías fósiles, bueno, la etapa del petróleo, porque antes hemos tenido probablemente una etapa en la que el carbón era más preponderante y más importante, y ahora ya eso se ha superado. Yo creo que el futuro no estará vinculado, desde luego, al petróleo. El presente todavía sí, y el futuro más próximo también, ¿no? Pero el futuro más a medio plazo o a largo plazo está, yo creo que no va a tener nada que ver con el petróleo y estará asociado a otro tipo de energías que esperemos que sean, desde luego, más limpias y que contaminen menos, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno, tan caro todavía, ¿verdad?, pero es la mayor reserva universal, ¿no? Bueno, ahí están todas las esperanzas, son las esperanzas que tenemos muchos, de que efectivamente el hidrógeno, que está por todas partes y que no produce ningún tipo de emisiones nocivas, pues puede ser la energía del futuro, ¿no?, con la forma que se considere más apropiada para sacarlo a la luz, ¿no? Lo que ocurre es que todavía es efectivamente muy caro y hay que invertir mucho. Los gobiernos de todos los países tendrían que tener esto muy presente y estar invirtiendo ya para que efectivamente ese futuro no sea tan lejano, sino mucho más próximo, ¿no? No, hombre, hay países, bien, claro, es pequeñita Islandia, pero Islandia, por ejemplo, claro, sí, está apostando por el hidrógeno. Está apostando, y además ya lo que pasa es que efectivamente el plano es otro, ¿no? No es exactamente el mismo de las economías gigantes como, por ejemplo, Estados Unidos o la europea, ¿no? Yo creo que ahí se puede hacer con más facilidad y, de hecho, se está haciendo. Bueno, se están haciendo también experimentos interesantes en otras zonas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en California, pues Schwarzenegger, por ejemplo, está apostando de una forma clara por hacer autopistas de hidrógeno para un tiempo que no sea demasiado lejano, ¿no? Ya estamos conduciendo automóviles de hidrógeno, automóviles híbridos, y, por ejemplo, pues en Madrid funcionan algunos autobuses que efectivamente también están movidos por hidrógeno, ¿no? Yo creo que a lo mejor no tiene que ser tan lejano como se presume, ¿no? Claro, cuando lees noticias, lo hemos comentado en el programa en estos últimos días, se habla que para el año 2030 China puede llegar a un colapso energético con 1.600 millones de habitantes y con poca energía que consumir. La verdad es que hay que buscar soluciones. Al petróleo que le quedan unos 50 años, se habla, ¿no? Bueno, nunca, eso, ahí hay una gran polémica ahora mismo entre los expertos, ¿no? Realmente yo creo que el petróleo como tal no va a desaparecer nunca, ¿no? Siempre quedará algún tipo de petróleo. Lo que sí está claro que va a desaparecer pronto es el petróleo barato, ¿no? Sí, ese sí, que hemos comentado, que has comentado tú antes, ¿no? Que se extrae de Irak con bastante rapidez y con bastante fluidez. Y es muy, además, muy bueno, ¿no? Calidad. Muy bueno el petróleo iraquí. Sí, de los mejores, el iraquí, el de Kuwait, el de Arabia Saudí, ahí está la gran bolsa de petróleo del mundo, ¿no? Después hay otros petróleos que se están encontrando que ya no son ni tan fáciles de extraer ni luego tan fáciles de refinar, y desde luego así ocurre, por ejemplo, con el de Venezuela, que es un crudo pesado, muy complicado, que contamina mucho, y también con el de Canadá y con otras reservas que se están encontrando en aguas muy profundas y que además son muy caras de extracción. Petróleo yo creo que seguirá habiendo durante mucho tiempo y probablemente no se acabe nunca. Lo que sí es verdad es que tendremos mucho problema con este petróleo que es de fácil extracción, y sobre todo tenemos mucho problema porque los potenciales consumidores están incrementándose de una forma absolutamente desmesurada, fundamentalmente pues en el en China, en India, los tigres asiáticos, etcétera, ¿no? Yo, sin ánimo de ser malvado con algunos técnicos españoles, pues al final resulta que el petróleo de Guinea Ecuatorial no era tan pésimo, ¿no? Como... No, el petróleo de Guinea Ecuatorial está muy bien. Lo que pasa es que nosotros los españoles siempre hemos tenido grandes problemas con nuestras excolonias, ¿no? Sí, sí, y sí, ahí sí. Están los americanos y los franceses sacando, digamos, beneficios de ese petróleo, y sin embargo España, que podía tener ahí alguna forma interesante de penetración, pues no lo está haciendo, ¿no? ¿Puede ser una guerra del futuro, José Antonio? Yo no lo sé. ¿La de Guinea? Sí, sí. No, hombre, yo espero que no, ¿no? De momento las reservas no son para tanto. De momento lo que sí se ve en Guinea es que, en fin, ese petróleo que abunda y que podía favorecer para que la población de Guinea pasara de estar en una situación de pobreza pues a estar en una situación bastante mejor. Sin embargo, lo único que está ocurriendo es que está favoreciendo al tirano de turno, que en este caso pues es el señor Obiang, ¿no? Obiang Nguema, sí. Volviendo a Irak, hablamos de unas reservas estimadas en 112 mil millones de barriles. Esto es una barbaridad, la segunda reserva mundial. Muchos soldados norteamericanos a estas alturas ya saben que no había armas de destrucción masiva. Ya saben cómo son los calzoncillos de Saddam Hussein, ya saben muchas cosas. ¿Cómo convences a estos soldados norteamericanos? ¿Cómo les das moral ahora para estar allí y ver cómo caen sus compañeros? Qué difícil, ¿eh? Que esto lo cuentas muy bien en el libro, ¿eh? Hombre, es complicado, porque efectivamente, además, esta es una guerra que iba a ser una guerra relámpago, todos lo recordamos, ¿no? Que se iba a terminar en nada y que además iba a ser lo nunca visto, según nos decía el general Tommy Franks, ¿no? Y luego resulta que efectivamente fue relámpago porque terminó en 20 días, pero la posguerra es terrible. La posguerra es una parte de la guerra, porque hay más muertos ya en la posguerra que en la propia guerra, ¿no? Y además, sin que se vea, pues no sé, que las cosas se van a arreglar o que las cosas van a cambiar, sino todo lo contrario, ¿no? La situación está cada día más enquistada y además, pues no se ve claro que efectivamente esto no pueda desembocar en una guerra civil, ¿no? Yo creo que los soldados que llevan ya allí mucho tiempo y que llevan mucho tiempo pasando muchas inclemencias, pasando muchísimo calor. Yo he estado allí en Irak en unas fechas como estas y la verdad es que es insoportable vivir allí, y sobre todo además tener que cargar con un uniforme como el que cargan y unos pertrechos como los que llevan los soldados norteamericanos y otros soldados aliados. Es muy complicado, y sobre todo además cuando efectivamente se ve que muchas de las cosas que se dijeron no son precisamente ciertas, ¿no? Porque cuando se habló de que el tirano tenía pues armas de destrucción masiva, armas químicas, armas nucleares, pues todo el mundo probablemente se lo creyó, pero luego se ha visto que eso no es así y además se ha reconocido que no es así. Por tanto, uno yo creo que al final termina estando un poco decepcionado, y desde luego los soldados que combaten allí pues probablemente también, ¿no? Y Bush, que sabe mucho de petróleo, ¿verdad, José Antonio? Sus asesores, sus secretarios de Estado, resulta que curiosamente todos saben mucho de petróleo, ¿no? Hombre, Bush tiene y ha tenido intereses en el negocio del crudo desde hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Fue un magnate consolidado del petróleo de Texas. Su compañía se fusionó con otra en el año 84, que estaba al borde de la bancarrota, y más tarde fue adquirida por Harken Energy, ¿no? Y a cambio recibió $600,000 en acciones. Uh-huh. Bush logró su fortuna personal gracias a los buenos negocios que hizo cuando estuvo en esa compañía, y además tiene en acciones en otras muchas empresas vinculadas al petróleo, como British Petroleum, Duke Energy, Exxon, Pennzoil, Tom Brown. Además, parte de la administración Bush-Cheney, el vicepresidente, pues tiene intereses ya reconocidos y por todo el mundo en Halliburton, y otras importantes representantes de la administración norteamericana pues también lo tienen, ¿no? Por tanto, bueno, efectivamente sabe mucho de petróleo. Agosto de 1990, Irak invade Kuwait, es el gran momento, ¿no? Alguien ve la puerta abierta, alguien ve la luz. Hombre, Irak invade Kuwait y tampoco era un conflicto ajeno al petróleo, ¿no? Porque efectivamente las reservas de Kuwait son impresionantes y pues aparte de tener una salida al mar que le interesaba muchísimo al sátrapa iraquí, pues también es verdad que aquel petróleo le interesaba de manera pues evidente, ¿no? Y bastante claro. Y a partir de ahí, ¿no? Fue cuando Occidente y Estados Unidos tuvo la percepción de que, bueno, podía haber algún problema con esa bolsa de petróleo tan importante y que desde luego no podía ir a parar a manos de Saddam Hussein, ¿no? Francia, Alemania también aspiraban a ese petróleo. Sí, Francia y Alemania, sobre todo Francia, ha tenido contratos importantes, contratos de todo tipo. Ha tenido contratos para la venta de armas privilegiados, ha vendido aviones Mirage F1, helicópteros Gazelle y Alouette, ha vendido misiles, ha hecho grandes operaciones de venta de armamento y también de suministro de todo tipo de infraestructuras y todo tipo de contratos. En lo que se refiere al petróleo, Francia tenía unos contratos bastante ventajosos, sobre todo para explotar en el futuro cuando desapareciera el embargo de Naciones Unidas, ese petróleo pues efectivamente, como ya hemos dicho aquí, era muy barato y es importante para un país como Francia que no produce prácticamente petróleo como España, por cierto, ¿no? La verdad es que en el libro te encuentras con situaciones pues muy ilustrativas sobre cómo está la situación perfectamente. Es un estilo periodístico, pero también galdosiano, José Antonio, te lo tengo que decir. Está muy bien. Por ejemplo, esos soldados que entran en Bagdad, ¿no? Y se ocupan más de ir hacia el Ministerio del Petróleo que a ir hacia el museo, ¿no? Sí, esto ya ha sido algo muy comentado y la verdad es que es un poco lamentable, ¿no? Porque cuando se produjo toda aquella entrada y cuando se empieza a producir el saqueo, ¿no? Por parte de la población, de todas las instituciones, pues claro que al final los soldados solamente se queden en el Ministerio del Petróleo. La verdad es que es bastante significativo ya de por sí, ¿no? Y qué triste aquel expolio, ¿verdad?, del Museo de... Terrible, ¿no?, porque ahí han desaparecido tantísimas cosas, ¿no?, que la verdad es que uno no se puede imaginar. Ese fue también uno de los grandes fallos de la operación de los norteamericanos, ¿no?, porque claro, no sé, ya cuando se hace una operación de esta magnitud y de este tipo, lo que no se puede es permitir que luego se produzca ese desbarajuste, ¿no?, y ese expolio, ¿no?, total, ¿no? Pero en el libro también se habla de otras situaciones análogas a las de Irak, como por ejemplo Chechenia, ¿verdad? ¿Cómo explicarle a un soldado ruso que va a morir, va a disparar en Chechenia para salvar una torre de petróleo, ¿no?, y no contra el terrorismo internacional? Es complicado, claro, y es que tampoco yo creo que es muy conocido que el petróleo, desde luego, es el auténtico motor de la guerra y de la paz en aquella república, ¿no? Esta república ha producido muchísimo petróleo en la época de la Unión Soviética. Ahora produce menos porque justamente la guerra ha hecho que la producción petrolífera en Chechenia haya descendido considerablemente. Pero hay mucho petróleo en Chechenia todavía y lo hay también en los alrededores, sobre todo en el mar Caspio, ¿no?, que es un mar que produce, tiene las probablemente segundas reservas más importantes del mundo y es un mar que no tiene salida directa y por tanto para sacar el petróleo de allí hay que llevarlo por tierra atravesando algunas repúblicas, como en este caso por ejemplo la Chechena. Por tanto, para la Unión Soviética, Chechenia, después de que se produjo pues la liberación o la independencia de repúblicas como Kazajstán, Azerbaiyán o Turkmenistán, que tienen una gran producción de petróleo, era muy importante conservar Chechenia porque si no, al final se iban a quedar pues con poco petróleo, se iban a quedar con el de Siberia, pero estas reservas eran importantes por sí mismas y también por lo que significaba en cuanto al paso de ese petróleo del Caspio, ¿no? Es el mayor productor mundial de petróleo, Rusia, es tremendo. Es el mayor productor porque no porque tenga más petróleo que los demás, sino porque ellos, una vez que ha habido los problemas que ha habido con el petróleo árabe, lo que han intentado es producir con muchísima contundencia y fuerza para poder inundar el mercado y en un momento determinado también poder bajar el precio de los barriles, ¿no? El precio del barril durante bastante tiempo ha estado relativamente relativamente barato en gran medida porque Rusia ha producido mucho petróleo. La medida en que Rusia ha dejado de producir, por ejemplo, la crisis de la petrolera Yukes ha sido importante, eso unido pues a otros factores como por ejemplo la guerra de Irak, la crisis de Venezuela y otros, bueno, al final ha provocado que el precio del petróleo se dispare. ¿Qué pasaría, José Antonio, si el barril se pone por encima, por ejemplo, de los $80? Alguien dice incluso que puede llegar a $100. Incluso el propio de Al Qaeda, el Bin Laden este, dice que le encantaría verlo a 120. Sí, es una estrategia declarada de Bin Laden, ¿no? Si él lo que intenta es producir el colapso económico mundial y sabe que la mejor manera de hacerlo hoy por hoy es colocando el precio del petróleo a unos precios absolutamente, vamos, a unos niveles absolutamente, no sé, incomparables con ninguna otra fecha. Si el precio se coloca, por citar la primera cifra que has comentado tú, en $80 el barril, bueno, pues la situación será muy parecida a la de la crisis petrolera del año 73, ¿no? Cuando de golpe y porrazo se disparó el precio del petróleo y se colocó de prácticamente nada en $30. Ahora $80 sería un precio verdaderamente alto. Ya en $50 estamos viendo cómo sus consecuencias son muy significativas y muy perjudiciales para la economía mundial, pero lo sería mucho más en ese nivel. Pero es que además los informes que han hecho entidades prestigiosas, como por ejemplo el Banco de Inversiones Goldman Sachs, dicen con claridad y con rotundidad que no hay para nada que descartar que en un periodo de unos años, probablemente 5 o 10 años, el precio del barril supere los $100. Bueno, yo creo que esa es una situación absolutamente desconocida para la que en principio me da la impresión que no estamos preparados. Pero eso Estados Unidos lo sabe ya, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, por eso Estados Unidos, que ha sido el principal productor mundial de petróleo durante muchísimos años y que ahora tiene unas reservas que son solamente del 2% de las totales del mundo, sabe que tiene que tratar de tener el petróleo barato controlado, y para eso es fundamental que el petróleo fundamentalmente de países como Kuwait, Arabia Saudí y por supuesto Irak no esté en manos de gentes que ellos no controlan, como podría ser por ejemplo Saddam Hussein, ¿no? Saddam Hussein, bueno, se habla de Irán, yo no sé qué sensaciones te da Irán en estos momentos. Irán tiene una bolsa de petróleo también muy, muy importante, está claro, y además es el gobierno de Irán es absolutamente incontrolable por parte de Estados Unidos. Lo que yo creo es que en este momento Estados Unidos, después de haber pasado lo que ha pasado con la guerra de Irak, no está probablemente en mucha disposición de meterse en otro conflicto como el de Irak, ¿no? Y por eso yo creo que en un principio la estrategia de combate contra el denominado eje del mal, formado por Irak, Irán y Corea del Norte, yo creo que efectivamente tenía previsto que se podían desencadenar conflictos seguidos, pero me da la sensación de que ahora eso puede estar más complicado, porque después de sufrir una guerra como esta de Irak, en donde se está perdiendo tantísimo dinero y donde está habiendo tantas bajas, me parece a mí que no están en la mejor disposición, ¿no? Con lo sencillo que sería aquí en Europa utilizar las energías alternativas, en España escasísimo porcentaje todavía sacamos del sol o sí, es o una viento, pena, ¿no? En España las energías alternativas suponen prácticamente solo el 6% de las energías totales que consumimos, mientras el petróleo sigue siendo el 50%, ¿no? Y el carbón, que ya está, pues, en fin, hay mucho carbón, pero es verdad que se sabe que el carbón contamina en exceso. Sin embargo, el carbón sigue suponiendo una importante cuota del consumo nacional en España y en Europa. Y en Alemania, por ejemplo, están muy avanzados en energías alternativas porque saben mucho de lo que es la lluvia ácida y de otras escapes de contaminantes, ¿no?, masivos, ¿no? En España ya hemos pasado por algunas situaciones parecidas, y ahí tenemos el caso del Prestige y tenemos el caso de Boliden, y sin embargo pues estamos todavía renqueantes. Yo creo que con la cantidad de sol que tenemos en España, la verdad es que no estaría de más que se invirtiera de forma perceptible y considerable para que tampoco tengamos tantos problemas en el futuro, ¿no? Me gustaría engañarte unos minutos más, José Antonio. ¿Cómo andas de sueño? Ya ando bien porque me levanté temprano para empezar justamente en esta misma emisora, pero no hay, mientras tú quieras, yo estoy disponible para los oyentes de Onda Cero, por supuesto. Gracias, te recuperamos en 5 minutos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estamos disfrutando muchísimo con esta conversación. José Antonio Vera, autor de este libro La Gran Mentira que se esconde detrás de la guerra del petróleo. un libro que nos ha apasionado, que os invitamos a descubrir en Editorial Belacqua. Lo podéis encontrar, 221 páginas, y la verdad es que se lee perfectamente del tirón. Y hablando de esta guerra del petróleo, esta guerra que nos ocupa, al inicio del siglo XXI, todos pensábamos que la guerra era contra el terrorismo internacional. Y eso es verdad, eso es así, pero también está aquí, este olorcito a petróleo que nos invade. José Antonio, la verdad es que en este tiempo, en estos 4 años que llevamos de guerra contra el terrorismo, lo del petróleo pues no ha aparecido con mucha insistencia, ¿no? No ha aparecido, pero yo creo que ahí en cuestiones que son diferentes. Efectivamente hay una guerra contra el terrorismo porque hay unos terroristas que son verdaderamente, en fin, malvados, ¿no? Que han hecho barbaridades como aquí en España, por ejemplo, sí. La del 11M, ¿no? La del 11S en Estados Unidos, y eso no hay que perderlo de vista, lo cual no quiere decir que, en fin, todo sea eso, ni todo sea lo otro. Yo creo que existen las dos cosas, una y la otra, probablemente de una manera simultánea, ¿no? ¿Ha habido periodistas engañados en esta guerra? Bueno, yo creo que sí, lo mismo que ha habido una opinión pública en general engañada. Yo creo que lo que ha habido al final es el resultado de muchos periodistas que se han colocado, ¿no? Probablemente muchas veces sin saberlo, en un bando o en otro, pensando que se defendían determinados intereses, y muchas veces conociendo también qué otras cosas puede haber debajo de, ¿no?, de las palabras o de los hechos, ¿no?, de las decisiones de los gobiernos, ¿no? Sin embargo, en marzo de 2003 la popularidad de George Bush era extrema. Sí, George Bush además tiene una victoria impresionante, ¿no?, y que es absolutamente legítima, faltaría más, ¿no? La prensa ayudó, ¿no? Eso no quiere decir absolutamente nada, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos, como ha ocurrido, por ejemplo, pues no sé, en Gran Bretaña, pues al final la gente no vota estrictamente por el condicionante de la guerra. La guerra pues ha podido tener su peso, pero desde luego no es el condicionante fundamental, y además las cosas se ven de otra manera, ¿no? Lo mismo que allí se ha percibido de una forma muy clara pues lo que es el embate del terrorismo con el atentado del 11S, y la población lo que ha hecho ha sido acompañar y respaldar las decisiones de sus gobernantes, en este caso de Bush, pues en otras zonas probablemente no se ha reaccionado de la misma manera, ¿no? Y aquí, la prensa nuestra, la prensa española, tú como director de La Razón, que has sido casi 5 años, ¿cómo ha tratado este asunto? ¿El tema de la guerra contra el terrorismo? Esta guerra del petróleo, ¿se ha hablado claramente? No, yo creo que esto es algo de lo que no, en fin, es que es un asunto excesivamente complejo. En muchas ocasiones me parece a mí que para especialistas, entonces por lo general pues solamente los periodistas especializados en petróleo de la prensa económica pues tienen unas nociones intensas de esta cuestión, y luego pues algunos estudiosos, algunos científicos. Yo creo que en general la prensa, salvo la prensa más especializada, los suplementos especializados no entran, ¿no?, con detalle en este tipo de cuestiones, porque estamos más en el día a día y nos quedamos probablemente más en el ámbito de las declaraciones y en el ámbito de lo que sucede en el día a día, ¿no? Uh-huh. La verdad es que vamos a vivir unos años difíciles. ¿Cómo piensas tú que va a ser esta próxima década? Hombre, yo creo que será una década complicada, ¿no? Una década complicada con muchas interrogantes que tenemos ahí encima de nuestras cabezas, ¿no? Porque después de la Guerra Fría y después de el derrumbe de la Unión Soviética, pensamos que el mundo, pues no sé, era un mundo mucho más seguro y unipolar, y nos hemos dado cuenta de que aquí todavía pueden pasar muchísimas cosas, y que justamente en estos años en los que se suponía que ya no teníamos ningún peligro enfrente de Occidente, pues sin embargo ha habido muchos más peligros que en la etapa anterior o precedente, ¿no? Y como hay muchas incógnitas, pues yo, en fin, lo de vaticinar siempre se me ha dado muy mal, pero creo que seguramente tendremos muchas sorpresas, y que desgraciadamente esta guerra de Irak que estamos teniendo todavía probablemente no será la última ni la única que tengamos que soportar los humanos, ¿no? ¿Tú piensas que Saddam Hussein ya ha dicho su última palabra? Hombre, ahora mismo tal como están las cosas es complicado, ¿no? Un hombre que tiene la edad que tiene y que está encerrado, que además es el mejor sitio donde puede estar, yo creo que ya es complicado que pueda hacer absolutamente nada, ¿no? Y además lo que pueda decir, yo creo que a todos nos va a saber como algo que viene de una persona que no tiene, en fin, ninguna credibilidad en el mundo, ¿no? Que ha sido un tirano cruel, que ha sido un asesino, que ha ordenado, en fin, crímenes contra la humanidad que son efectivamente muy horrorosos y que, por tanto, lo que puedo decir, la verdad es que tiene poco interés, ¿no? ¿Y a qué pueden obedecer estas fotos filtradas? Bueno, yo creo que esto puede haber dos explicaciones. Por una parte, en fin, que algún funcionario se haya querido ganar un dinero importante haciendo esa filtración y llevándose una cantidad importante de la prensa. Y por otra parte, pues que parece que es lo más previsible y es que se haya hecho con cierta intención, como para tratar de desprestigiarle aún más y para tratar de poner en ridículo los, digamos, intereses de la insurgencia o de la guerrilla, ¿no? Claro, un Corán en una letrina, ¿verdad? Una foto así hace un flaco favor, ¿no? Claro, claro, es un contrapeso, digamos que es un contrapeso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se plantea este siglo XXI. Hay quien dice que las próximas guerras también se librarán por el agua. Una situación tremenda, 9.000 millones de personas llegaremos a ser en el año 2050, dicen, algo inasumible para el planeta Tierra. Efectivamente, el problema es que la previsión del crecimiento de la población en el mundo es absolutamente exagerado, ¿no? Y entonces, pues claro, los recursos tienen que acompañar, ¿no? Si efectivamente, no sé, el agua sigue siendo como ha sido hasta ahora, un bien escaso, pero además con tantísima población, pues se supone que habrá muchísima población que tenga dificultades para acceder al agua y que, por tanto, en el futuro, pues en fin, podamos estar teniendo conflictos por un bien tan primario y tan fundamental como es el agua, ¿no? Y lo que tememos es que hasta que no se agote el petróleo no van a dar paso a otras políticas o a otras iniciativas, ¿no? Suele ocurrir, ¿no? Suele ocurrir casi siempre. Mientras haya una serie de multinacionales y empresas petroleras que están obteniendo grandes resultados y mientras esas empresas petroleras además estén vinculadas de alguna u otra manera a los gobiernos, es muy difícil que yo creo que los gobiernos o las naciones más poderosas del mundo se dediquen a invertir de una forma clara en otro tipo de energía que probablemente no nos cree las mismas complicaciones que está ahora, ¿no? Sí, pobre continente africano, condenado por siempre, ¿verdad?, a surtir de materia prima al resto de la humanidad. Sí, es una desgracia, porque además en África, que tiene efectivamente muchas materias primas y en ocasiones pues algunas muy codiciadas y cotizadas, como los diamantes, como las piedras preciosas de todo tipo y como desde luego el petróleo, que hay mucho en Nigeria, en Sudán, en Biafra hubo y hay petróleo, en Guinea ya hemos mencionado, pues al final resulta que efectivamente los que menos lo disfrutan son ellos, ¿no? Porque en todo caso el rédito de esas materias primas, del petróleo en este caso, pues va a parar a manos de los dictadores de turno, ¿no? Y repercute muy poco en la población, que sigue siendo extremadamente pobre. En cuanto a zonas naturales, reservas de la humanidad, reservas patrimonio natural, Alaska, la Antártida, también hay que temer, ¿no?, por esas zonas. Hombre, esto ya se ha visto claro, ¿no? En el caso de Estados Unidos, una de las decisiones que ha tomado la administración norteamericana del señor Bush es hacer unos estudios importantes y profundos sobre el petróleo que alberga la Reserva Natural de Alaska, ¿no? Y bueno, yo creo que tal como están las cosas ahora mismo, no es descabellado pensar que en un futuro no muy lejano pues esas reservas petroleras también se puedan explotar, ¿no?, por parte de las compañías petroleras, ¿no? Una interesante conversación con José Antonio Vera, autor de este libro, La gran mentira que se esconde detrás de la guerra del petróleo, publicado por Belacqua. ¿Vas a estar en la Feria del Libro de Madrid firmando? Sí, seguramente sí. La verdad es que la tarea del autor es siempre una tarea pues un poco agotadora, ¿no? Porque tenemos que andar de aquí para allá, sí, hablando un poco de nuestra obra y muchas veces hablando siempre pues del mismo asunto, pero yo creo que, en fin, en esa obligación nos involucramos cuando haces un libro y cuando además la editorial te lo exige, y para mí, por supuesto, será un honor estar en la Feria del Libro tratando de firmar algunos ejemplares, ¿no? Bueno, pues a ver si nos encontramos por allí y disfrutamos de unos minutos de charla. La verdad es que va a estar muy, muy bien. No es tu primera obra, ya son cuatro, ¿no? Sí, sí, sí, ya hemos hecho alguna que otra obra con anterioridad y un trabajo sobre desarrollo sostenible, ¿no? Sí, claro, efectivamente, sí, un tema que también me gusta bastante y que con el que disfruté mucho escribiéndolo, ¿no? En cuanto a situación profesional, pues muy a gusto, ¿no? En Onda Cero, con las publicaciones de La Razón.

Todos quisieron ganar. En el fondo, todos perdieron. Pero en ese momento histórico, en ese momento crucial, a pesar de las enormes bajas, realmente quien venció fue Stalin. Sí, había perdido el doble que los alemanes. Había perdido más de 160.000 hombres, 160.000 muertos frente a los 70.000 muertos alemanes. Pero se había adueñado del terreno. Los soldados rojos ya eran dueños de ese terreno. No volverían a retroceder jamás. No se volverían a dar las circunstancias del 41 o del 42. A costa de millones de muertes, consiguieron expulsar a los alemanes, poco a poco. Se inició una lenta pero agoniosa carrera hacia Berlín. Una carrera que culminaría el 1 de mayo de 1945, cuando la bandera de la Unión Soviética fue izada sobre el Reichstag. Los alemanes todavía tenían mucha guerra que ofrecer, pero los principales jefes, von Manstein, Horch, Model, sabían que ya se había perdido, que no habría forma de recuperar nada, que sus pasos, los pasos pretendidos hacia los territorios petrolíferos transcaucásicos, ya no serían factibles, que ya no habría más suministro de material para los ejércitos alemanes, que ya todo era cuestión de tiempo. Esa es la importancia vital de Kursk. Desde Kursk, todo fue más fácil para los soviéticos, todo fue más fácil para los aliados. Los soviéticos perdieron 27 millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial. De ellas, casi 20 pertenecientes al Ejército Rojo. Fueron sacrificados en esa guerra total de exterminio. Los alemanes perdieron 7 millones de almas. De ellas, la mitad perteneciente a la Wehrmacht. El mayor horror de toda la historia, la Segunda Guerra Mundial, con 55 millones de muertos. Y en el recuerdo de todos, Koprovka, ese 12 de julio de 1943, cuando los ejércitos, los flamantes ejércitos de dos locos como Hitler y Stalin, lucharon, chocaron y murieron. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Se hizo muy popular hace unos años el cartílago de tiburón. Se decía que podía contrarrestar los efectos nocivos de un cáncer. Bien, pues tenemos noticias a ese respecto. Los científicos norteamericanos han realizado alguna experimentación. Y aquí están los datos. Cuéntanos, Macarena. Después de que en 1993 un programa de televisión afirmase que pacientes con cáncer avanzado en Cuba habían registrado una remisión de la enfermedad tras recibir un tratamiento a base de cartílago de tiburón, este provocó un gran interés entre los expertos. Con el objetivo de determinar el efecto del cartílago en algunos tipos de cáncer, un grupo de oncólogos de la Clínica Mayo y del Grupo North Central de Tratamiento contra el Cáncer en Estados Unidos ha realizado un estudio con pacientes a los que administró la sustancia y otros que recibieron un placebo. Pasado un mes, un gran número de pacientes tuvieron que abandonar el estudio debido a un fuerte grado de intoxicación, no habiendo indicios de que el cartílago ayudara a mejorar la supervivencia o la calidad de vida de estos enfermos. Por tanto, el estudio asegura que el uso de cartílago de tiburón en el tratamiento contra el cáncer avanzado es ineficaz y en algunos casos provoca además una gran intoxicación en los pacientes, ya que no se encontraron diferencias entre los pacientes a los que se les aplicó el cartílago y los que recibieron un placebo. Todo ha sido un pequeño fiasco. Ya se ha visto en los años 80, se comenzó a decir que los tiburones no padecían ningún tipo de cáncer, cosa errónea, porque sí que es verdad que padecen algún tipo de cáncer. Se ha demostrado por lo menos una docena de variedades. Bien, pues ahora llega este informe de los Estados Unidos y es un pequeño plus para todos los que confiaron en el cartílago de tiburón para intentar solucionar esta terrible enfermedad. Pero en estos casos avanzados de cáncer es muy difícil salvo una terapia muy agresiva, una terapia combinada muy agresiva, y desde luego el cartílago de tiburón no es la mejor solución. 100 millones de ejemplares se capturan todos los años. Buena parte de ellos van a parar al mercado oriental. Y ahora los ecologistas elevan su grito al cielo. Antes incluso de que el nuevo Hong Kong Disneyland abra sus puertas al público, ha comenzado a generar un gran número de polémicas. La más reciente, su intención de ofrecer sopa de aleta de tiburón en bodas y actos especiales exclusivamente a petición de los comensales. Dicha propuesta ha desatado la ira de los diferentes grupos ecologistas que no toleran esta práctica con un animal que está en serio peligro de extinción. El parque temático, que comenzará a operar el próximo 12 de septiembre, alega que este manjar es parte inseparable de la mejor gastronomía cantonesa y se defiende diciendo que los mejores restaurantes de la ciudad también lo ofrecen. Los grupos ecologistas han mostrado su estupor y han manifestado que no entienden cómo los creadores de la película de Buscando a Nemo son capaces también de fomentar la desaparición de un animal. Según algunos estudios, entre el 50 y el 85% del comercio mundial de aletas de tiburón proviene de Hong Kong, mientras que 56 de las 262 especies de tiburones que existen en el mundo sufren peligro de extinción. Uno de los platos más buscados y refinados de la cocina cantonesa provoca cada año la muerte de millones de estos ejemplares. A muchos de estos tiburones los pescadores se limitan a devolverles al mar después de cortarles la aleta, sin la que son incapaces de sobrevivir. Sí, le quitan las aletas y bueno, pues los lanzan al mar, ni siquiera aprovechan su carne. Y bueno, pues es una tragedia para el tiburón porque sin su aleta es incapaz de maniobrar y fallece. 100 millones de tiburones mueren todos los años y buena parte de ellos mueren por esta aleta que luego se sirve con sopa. Y bueno, pues también es una cuestión tremenda, ¿no?, que aparezcan estas aletas en el lugar donde efectivamente... Es que es un poco paradójico, claro, sí. Vas a ver Buscando a Nemo, saludemos a Nemo... Te conciencian sobre ciertas cosas y sí. Luego resulta que ellos hacen todo lo contrario. Y venga sopa de aleta de tiburón. En fin, son las paradojas de este planeta nuestro. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Es momento para nuestros queridos enigmas literarios con el no menos querido Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Pero hombre, Jesús, que hoy vienes vestido de mosquetero y vienes de espadachín. Sí, costadas a brazos. Estás en plan francés. Sí, tienes unos toques decimonónicos también, ¿eh? Sí, mucho gris. Bueno, hombre, obligado era hacerle un capitulito a Alejandro Dumas, ¿no? A don Alejandro Dumas. Ay, yo creo que sí. Fundador de sindicatos literarios. Fundador de tantas cosas, ¿no? De tantas cosas y prolífico, ¿eh? Más de 400 obras. Prolífico, pionero en muchas cosas. Era bueno, yo creo que podía ser de todo, se le puede calificar de todo, porque era un buen gastrónomo, sí. Era un buen escritor, sí, era un bon vivant, ¿no? Sí. Y rindió homenaje a sus raíces familiares y se sirvió de muchos negros para... Sí, exactamente, es un poco lo que vamos a... Claro, de los muchos aspectos que tiene la vida, sí. La personalidad de Alejandro Dumas, estamos hablando del padre, aunque también el hijo se merece algún día un enigma literario, pues hemos escogido pues un poco posiblemente el más escabroso, ¿no? Aquel que posiblemente menos gente conozca, pero que de alguna forma debe su fama también a esa cohorte de negros literarios que él tuvo a su alrededor, que era una especie de secreto a voces. Nadie lo quiso reconocer abiertamente por las posibles querellas y juicios que hubo, y de hecho alguno hubo, pero todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo sabía, ¿no? Igual que pasa ahora en el mundo actual, en el mundo de la literatura, donde también se sabe que determinados escritores pues tienen esa participación de algunos negros literarios, no tan censurable como se ha querido decir. Otra cosa es el plagio, ¿no?, que viene añadido con algunos negros literarios, pero mientras sean ayudas espontáneas, entre comillas, lo de espontáneas, ¿no?, porque siempre hay unos estipendios por medio, pero que han servido para que la grandeza de determinados escritores, como en el caso de Alejandro Dumas, pues esté en el sitio que tiene que estar, eso yo creo que no resta ningún mérito, ningún valor a que sepamos, claro, este otro aspecto oscuro de que él estuvo ayudado por muchos escritores y algunos de gran valía y gran categoría. Otra cosa es que el disquete se cambie de sitio, otra cosa es la intertextualización. Exacto, por eso te digo que estamos hablando de lo que es esa ayuda. Lo que pasa es que, claro, eso le creó bastantes problemas. Stephen King también, Isaac Asimov. Claro, no, por eso te digo que hay muchísimos ejemplos, incluso dentro de nuestro terreno patrio, diría, también. Pues también hay algún que otro ejemplo. Pero bueno, que hasta cierto punto es normal, consentido, admitido y tolerable, siempre y cuando lo que tú dices no se rebase los límites legales, que los límites legales no están en que alguien tenga un negro literario, sino en que ese negro literario

tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Que la fuerza te acompañe. Eres ahora mismo, pues, la reina Amidala. Sí, mira, además que sí, con los cascos igual. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, a lo mejor también puede ser la princesa Leia, ¿eh? También. Bueno, más joven. Sé lo que quieras. Sé tú misma. Mientras no sea la abuela, puedo ser la madre, pero la abuela no. La abuela ya para la siguiente trilogía, ¿eh? Vale. Modificando. A ver qué cuentan nuestros oyentes. Bueno, pues Fran es de Valencia, que es nos comenta que es un asiduo oyente del programa desde hace años y piensa que, bueno, que es el programa que tiene más contenido y con más curro de toda la radio española. La verdad es que lo intentamos por lo menos, sí. Pero está bastante preocupado, sí. Ya que justo enfrente de su casa pues hay una sucursal de hidroeléctrica y resulta que han empezado las obras para colocar una subestación eléctrica. Yeah. El barrio está bastante molesto ya que han empezado las obras y bueno, pues el problema es que con la contaminación electromagnética que produce pues dicha subestación, y por lo visto es bastante elevada, pues tienen la consiguiente contaminación nociva para la salud, que se traduce en forma de migrañas, insomnio, cambios de humor y lo que es peor, en la subida de la tasa de cáncer en la zona afectada. Sí. Con lo cual, él lo que se pregunta es si realmente esto puede ser tan peligroso para la salud y si nosotros le podemos dar algún tipo de información al respecto. Hombre, yo lo que te diría es que a mí no me gustaría vivir al lado de una subestación eléctrica, por motivos más que evidentes, pero también hay que decir que desde el punto de vista médico no se ha logrado demostrar que esto incida en la salud o eleve las tasas de cáncer en la zona. Eso es al menos lo que nos han contado de forma y manera oficial. Pero claro, sí, es evidente que la gente lo que dice es que le duele más la cabeza, que tienen trastornos del sueño. Eso es así, eso es lo que comenta la gente. Lo que pasa es que desde el punto de vista médico no se ha logrado demostrar. Hombre, algún informe extraoficial sí que circula y nos advierte, nos alerta, pero ya lo digo, oficialmente no se ha demostrado nada. Así que bueno, cruza los dedos. Incluso muchas torres eléctricas también lo que han aconsejado ha sido enterrar todo el cableado. Soterrarlo y bueno, pues yo creo que sería lo más deseable. Pero claro, tampoco es cuestión de alarmar, ¿no?, en esta zona. Así que, bueno, vamos a ver qué nos cuentan. Y ya os digo, mucha suerte. Pedro desde Oviedo dice, ¿y qué diablos pasó con el nipón? Me explico y os sitúo. Avión, un japonés al que le da un yuyu. Tú, mi querido don Juan Antonio, te presuarizas y te pones ciego a panecillos de gustos varios. Sí. Y Yamamoto, ¿qué? Sí. Le aplicaron un correctivo, se lió a patadas de karate. Por favor, sacarme de mis dudas que me estoy estresando. Sí. Aprovecho la ocasión para pedirte un monográfico sobre viajes en el tiempo, aunque me temo que como si oigo llover. Y además también quiero expresar su más sincera felicitación a nuestros osados representantes en Eurovisión, que como siempre dejaron el pabellón bien alto. Sí, lo de Eurovisión es para comentario también, ¿eh? Hemos quedado por abajo, ¿eh? Sí, cuartos. Un poquito por abajo. Pero para colar. Hombre, la excusa es que, bueno, en las mismas posiciones que Francia, claro. Reino Unido... Es el consuelo. O sea, todo por ahí, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo de Yamamoto, te quiero corregir, no se llamaba Yamamoto, se llamaba Tamagotchi, ¿eh? No, se llamaba Tsunami o... Sarazubi, quizás. Sarazubi. No. Sarazubi, no. Tsunami o algo tsunami, así, ¿no? Tsunami, sí, claro. Tsunami. Bueno, pero el asunto ya lo explicamos. Sí, yo creo que quedó claro, ¿no? Le dejaron ir a Disney World. Entró. Y una vez de regreso en casa... Una vez volviólo. Cuando volvió, pues... Apresáronle. Y le mandaron a Detroit. Solicitan para él 25 años de cárcel. Qué barbaridad. Está volviendo loco, ¿eh? Sí. Está volviendo loco. No, me supongo que la cosa quedará en nada, una multita y ya está. Bueno, luego hablaremos de otro chino, ¿eh? Sí. De San Chinquang. Luego dicen que tenemos un cierto mal ánimo, ¿no? Claro, luego dicen que nos reímos de los orientales. Claro, pero es que bueno, como... Estamos intentando que nos den un billete de avión ahora que han establecido el puente ese. Ahí, el directo. 12 horitas. Aquí lo que hacemos es limitarnos a exponer las cosas insólitas que acontecen en el mundo. Claro que sí. Y claro, con 1.300 millones de habitantes... Siempre ocurre algo. Pues claro está que tarde o temprano va a caer algo en China. Mm-hmm. Bueno, pues luego hablamos de China, precisamente. Sí, lo único que no cae en China es la natalidad. No, es algo, por más que lo intentan, no. No lo consiguen. Vamos a hablar del correo de Tuno Negro. Dice, soy un oyente vuestro desde hace muchos años. Espero que me echéis una mano, ya que la Junta quiere enterrar mi pueblo. Y en cuestiones medioambientales, la Junta de Castilla y León está haciendo auténticos delitos ecológicos. Y nos remite, dice, lo que va a pasar en Gómezello ya ha pasado en Segovia. Y nos remite, bueno, pues a unas decisiones acerca de ubicar un centro de tratamiento de residuos y que fue una decisión política y nunca técnica. Nos habla de distintos pueblos en Segovia, como Garcillán, Anaya, Valverde, Martín Miguel. Dice que están abocados a desaparecer. Sí, este es el problema de la incineradora, a estas alturas, incineradora de residuos, y que, bueno, hay malos olores, hay incendios, hay bueno, pues un hecho lamentable, efectivamente, por el que está atravesando alguna zona de Castilla y León. Rafa, de 26 años, es alumno de quinto de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada. Y nos escribe para expresarnos su desánimo en nombre de todos los compañeros y colegas de las universidades del país, ya que tienen un futuro muy incierto y poco esperanzador, ya que se plantea a todos los estudiantes, para todos los estudiantes de humanidades. Te comenta, dice, amigo Juan, tú que eres adalid de la cultura en todas sus expresiones, te tirarías de los pelos si vieras la situación que tenemos. Filósofos cortando el tráfico, filólogos encadenados en señal de protesta, historiadores encerrados en señal de repulsa. ¿Y todo esto por qué? Pues muy sencillo, por el Real Decreto en el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado. Dice que no comprende que un país como el nuestro, que tiene una historia y un patrimonio sin el cual sería difícil entender la historia universal, pueda hacer este destrozo con las disciplinas tan importantes que tenemos en este país. Sí, yo la verdad es que estoy también muy muy compungido, estoy muy muy preocupado por lo que está ocurriendo en España, uno de los países donde mayor patrimonio cultural existe, y desde luego tenéis todo mi cariño, mi solidaridad. Y considero pues muy injusto que se hayan creado licenciaturas hace tan solo 10 o 12 años para ahora erradicarlas o transformarlas en máster, en cursillos, en añadidos, cosas así, ¿no? Así que nada, sí que es verdad que vamos a vivir un momento muy tenso con la supresión de estas 70 carreras. Y desde aquí os mando pues mi mejor abrazo y nada, ojalá que se pueda resolver, pero ya sabéis que esto viene impuesto por Europa. Se trata de converger con Europa, de tener las mismas licenciaturas, las mismas carreras y todo unificado. Y Humanidades, como siempre, es la oveja negra. Humanidades es siempre el bicho, lo que sale peor parado. Así que desde aquí, mi abrazo solidario y tremendo. Andrés escribe, en las últimas semanas estáis dejando caer ciertos comentarios y medias opiniones sobre vuestra situación como profesionales en la radio, que si son muchos años, que si se cierra una etapa, que si se ha vuelto para una última temporada triunfal, que si en junio habrá que tomar una decisión, lo que unido al nacimiento del primer vástago me hace pensar en la posibilidad de que estéis pensando en cerrar el programa temporal o definitivamente, a no ser que se os traslade a un horario más compatible con la salud, la edad y la familia. ¿Estoy lo cierto o me he dejado llevar por la imaginación? Pues las dos cosas. En julio la solución final. Ah, iba a decir, qué gallego, Juan. Claro. Las dos cosas. La cosa tremenda. El retorno del Jedi va a ser esto. Ya veremos, ya veremos. Sí que es verdad que estamos completando un ciclo, que son más de 1.200 programas emitidos, y que, bueno, pues las cosas hay que ir renovándolas o asumiendo nuevos retos para que tampoco entremos en la decadencia. Yo creo que este año está quedando francamente bien. Estamos segundos en el ranking de audiencia. Estamos más que sobrados en cuanto a las exigencias sobre oyentes que debía tener el programa. Muy contentos por ello, por el apoyo que recibimos, al margen de algunas críticas puntuales. Pues lo cierto es que bueno, pues el cariñito de los oyentes se ha demostrado un año más en La Rosa de los Vientos. Bueno, ahí vamos, cerca de los 200.000 oyentes, a ver cómo completamos la temporada en julio, y ya os anunciaremos cosas que vayan ocurriendo. Nos dice Juan Sanz, imagino que sabéis que el director de Red Voltaire es Thierry Messant. Hay una sección en temas de espionaje y servicios secretos que no tiene desperdicio, con 53 artículos, aunque todos los temas están tratados con valentía y fuerza del oficialismo, fuera del oficialismo ortodoxo. Personalmente es una de mis fuentes para seguir los avatares de la política internacional. Es curioso, pero no sabía que La Rosa de los Vientos es también el nombre clave de la red de Stay Behind, en Francia. Y nos envía un artículo, de la misma propia Red Voltaire, llamado así, titulado Francia autoriza a los servicios de Estados Unidos a actuar en su territorio, y en el artículo podemos leer el siguiente párrafo. Dice, en estas columnas explicamos lo que fue la red Stay Behind de la Alianza Atlántica, la OTAN, conocida en Italia con el nombre genérico de Gladio, y en Francia con los de Misión 48, Arco Iris y Rosa de los Vientos. Se trataba no solo de unidades de combate secretas capaces de organizar la resistencia interna en caso de una invasión soviética, sino también de agentes adquiridos o infiltrados en la esfera política en condiciones de impedir o de neutralizar el acceso de comunistas al gobierno. Mira, estamos la Rosa de los Vientos también es la red de espionaje. Sí, sí. Bueno, pues claro, sí que eso sí que lo llevamos a gala, para mí un orgullo personal, pues dar voz a estos llamados conspiracionistas, locos, bueno, heterodoxos. La verdad es que por aquí han estado Thierry Messin, en una de las escasísimas entrevistas a las que pudo acceder, porque la verdad es que no tuvo mucha repercusión en los medios, Thierry Messin en su visita a España. Ya os digo que en pocos sitios pudo expresarse, uno de ellos, La Rosa de los Vientos, una hora estuvimos con él, la entrevista está ahí, en juanantoniocebrian.com. Bruno Carteñosa, que trabaja en el programa ahora con su libro La Jugada Maestra, a quién puede beneficiar el terrorismo internacional. José Antonio Vera, que ha estado esta noche hablando de la gran mentira, de esa guerra soterrada del petróleo, por hacerse con el control del petróleo por parte de Estados Unidos. En fin, que son pocas las voces que se alzan, y aquí intentamos pues que todas puedan estar, puedan contar lo que tienen que contar. Y bueno, pues algún día se hablará de estos comunicadores como pioneros o como casi héroes de la verdad no escrita. Así que bueno, ese es el pequeño orgullo que podemos ir teniendo en programas como este, el de La Rosa de los Vientos, donde nos preocupamos seriamente por el devenir de este siglo XXI. Jorge de Benalma de Málaga nos escucha por dos radios, una de las modernas, dice que va con mando, y una más antigua en el que el volumen se regula con ruedecita. Bueno, R2, claro. Pues a veces, dice, no sabe por qué, pues nos escucha muy bajito, casi inaudible el tono de voz, entonces claro, a las tantas de la madrugada pues sube el volumen de la radio. Dice, ¿es problema de mis aparatos de radio o es que no mantenéis el tono de voz? Dice que los lunes con Shogun lo pasa fatal, sí, por este problema. Y luego termina diciendo, magnífico escribano, sugiriendo las películas japonesas y coreanas y dando palos a la Academia Española. Me parece que los directores y productores españoles deberían hacer examen de conciencia a ver si hacen lo que les gusta a ellos o lo que les gusta a los espectadores. Eso está muy bien, muy buena reflexión, sí señor. En cuanto a lo del volumen, pues también depende mucho de las emisoras locales. Los compresores, yo de estas cosas no entiendo mucho, pero sí que es verdad que muchas veces vas viajando por ahí y en una emisora suena de una manera, en otra emisora, siendo también de la misma cadena, suena de otra, sí que es complicado. Pues nada, prueba con otro punto del dial, allí en Benalmádena, seguro que lo encuentras. En Andalucía tenemos estupenda cobertura. César nos escribe para contarnos una serie de teorías de su profesor de economía acerca de la existencia del tercer mundo. Nos dice que su profesor decía que no solo es bueno que exista el tercer mundo, sino que es incluso necesario. La existencia de esa cantidad de países pobres hace que la mano de obra allí sea más barata y sobre todo la extracción de materia prima, haciendo que todos los productos que usamos en el primer mundo sean mucho más baratos. Si no existiera el tercer mundo, decía, todo sería más caro. Habría que inventarlo. Y no podríamos mantener este nivel de vida. Sí. Con los años me he dado cuenta de que es verdad, los países del primer mundo mantienen la pobreza en todos los países pobres. Todos esos acuerdos que dicen tomar para acabar con la pobreza en el mundo son cara a la galería. Por eso se acalló toda la información del genocidio en Ruanda. Por eso casi no se informa de los 4 años de sequía que llevan sufriendo en Somalia o las guerras en los alrededores de la mayor y más productora mina de coltán, el mineral necesario para construir los cada vez más pequeños componentes electrónicos necesarios para nuestros móviles, ordenadores o todo lo que esté pasando en este mismo momento en el mundo y de lo que no nos enteramos. Sí, si os dais cuenta, lo hemos comentado en el programa muchísimas veces, allá donde hay una reserva estratégica de materia prima, allá hay una guerra. Esta mina de coltán en el Congo, en la República Democrática del Congo, pues lo atestigua, o pues los yacimientos de diamantes, por ejemplo, cerca de Sierra Leona, Liberia, pues fijaos qué países deprimidísimos por la guerra, por los combates, o Sudán, con más de 1 millón de muertos en esa guerra inacabable, o en el Chad, lo hemos comentado hoy con José Antonio Vera. Pues sí, es verdad. No hay el más mínimo interés porque África o algunos países asiáticos salgan de la miseria. No interesa. Es que no interesa. Es que no puede ser. y cuando lo intenten, pues le va a dar un hachazo, o se va a provocar un golpe de Estado, o se va a crear una guerra civil ficticia. Esa es otra de las grandes mentiras de este mundo. Se necesita, efectivamente, se necesita tener un tercer mundo para que podamos seguir viviendo como vivimos, como auténticos reyes. Grandes tragedias, más acentuadas por gente sin escrúpulo, Martín. Sí, sí, sí. Cuando se te queda el coche tirado, ¿qué haces? Llamas a una grúa, ¿no? Sí. Pues a partir de ahora puedes llamar a esta gente sin escrúpulo. ¿Pero puedes qué pasa? Echar una mano. ¿Pero qué está ocurriendo? Nuevo método. No, un nuevo método, sí, para remolcar el coche. ¿Para remolcar el coche? ¿De qué país estamos hablando? Viajamos a De Huy. Huy. De Huy. En la provincia china de Jinli. Jinli. O Jinli. Jinli. Jinli. Jinli. En De Huy. Ahí estamos. Bueno, pues las cosas de Martín, ya sabéis que su mundo es otro y... No, pero China está aquí. China está aquí, sí. A 12 horas, vamos. Exacto. Y cuando viene la Semana Fantástica del Corte Inglés, lo mismo. Ahí, ahí, ahí. Los 7 días de China. Konnichiwa. Konnichiwa. Nihao, nihao. Bueno, vamos a hablar de San Chin-kwan. San Chin-kwan. San Chin-kwan, 38 años de edad. Bueno, bien. Muy bajito. ¿De qué trabaja? No sabemos de qué trabaja, pero debe tener mucho tiempo libre. Tiene habilidades. Para hacer estas cosas que hace. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? San Chin-kwan. San Chin-kwan. San Chin-kwan. 38 añitos. Primo oriental, Juan. Sí. ¿El primo tuyo, Juan? San Chin-kwan. San Chin-kwan. Pues, ser, ¿no? No sé, de la rama cebría en China. El uno. San Chin-kwan. Sí, puede ser. Así que un respeto, Martín. Vale, bueno, entonces lo trataremos con respeto. De un primo segundo mío. Yo creo que es todo un héroe, porque capaz de mover 20 metros, desplazar 20 metros un coche, tirando... Sí, pero vamos a ver, Martín. Tirando con sus orejas. Ah, con las orejas. Sí, sí, sí, sí. Claro, porque hasta ahora habíamos visto a los que tiran de un vagón del tren con los dientes. Ahí, ahí. Es más fácil. Se ponen un arnés también, sí, tiran del camión. Ya, pero eso es fácil, eso lo hace todo el mundo. Claro, locomotora. Está muy visto, eso está muy visto. Yo el otro día cogí un arnés y estuve empujando un camión Volvo durante 400 metros. ¿Ves? Claro. Y nada, ¿no? Pero nada, ¿tarea nada? Ardua? Nada. Nada, para entretenerme un poco, para claro, enseñar a... Más, calentamiento, a calentamiento, claro. Le estaba enseñando a Alejandro, digo, mira, Alejandro, esto algún día lo harás tú también. Exacto, yo lo aprendí viendo Superman, entonces ahora te toca a ti. O sea, todos en algún momento lo hemos hecho. Sí, ¿por qué negarlo? Ya te veíamos un poco más encorvado de espalda. Exactamente. O sea, ¿y lumbago, quizá? También un poquito, también, pero bueno, todo por el niño, ¿eh? Bueno. Ya le he puesto a él a tirar de un andador. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal le va? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Sin problema. Sí, vamos. Sí, le puse con sus 5 dientes. Va solo. Digo, empuja, Alejandro, empuja. Empezó. Mira. ¿Sabes lo que dijo el niño? Pasito, pasito. Dice, venir a este mundo para sufrir, ¿eh? Bueno, de verdad. No puede ser esto. Bueno. Qué desagradecido. Total, que todos en algún momento hemos empujado de algo. Hemos tirado de un carro, hombre. Hemos empujado y hemos alardeado de coche, fíjate. Del empuje. De empuje de radio CD, de airbag, de SP, de balones eléctricos, faros autodireccionables, ABS. Exactamente. Y le pregunta al amigo, ¿qué? ¿Y cuenta revoluciones? Dice, hombre, por supuesto. Pues nada, dile que cuando quiera que me cuente la Revolución Francesa, que la tengo un tanto olvidada. Tenía cuenta la Revolución. Bueno, en fin. Bien. San Chin-kwan. San Chin-kwan en De Huy, en la provincia de Jinli o Jinli. Sí. Allí intentó llevar a cabo este reto y lo consiguió. Bueno. O sea, entonces con un cable de acero. Colocóse el cable de acero. En la oreja. Las orejas. ¿En una oreja o en las dos? En las dos, tirada de las dos. Y me imagino que un agujerito, que tendría un agujerito en la oreja, ¿eh? Como si fuera un pendiente, pero exacto. Un pendiente. Se puso ahí. Y ahí se colocaba el cable de acero enganchado al coche y... O sea, vamos a ver, el cable de acero estaba atado a sus dos orejas. Exacto, sí, sí, sí. Y al coche. Al parachoques. ¿El coche que era un panda o...? No, de la imagen tenemos un descapotable, pero no creo que fuera descapotable. No creo que pesara mucho tampoco, porque claro, tira con las orejas. Me gusta como bueno, bien, el análisis que hace sobre las imágenes. Sí, sí, sí. O sea, ve un descapotable y dice, no creo que sea un descapotable. No creo, porque la imagen no es muy real. No es muy real. No. Un descapotable pequeño. Una gallina por allí. Está manipulada. Ah, está manipulada. Sí, una imagen, sí. Bueno, es un dibujo. San Chin-kwan, sí. Tiró y consiguió desplazarlo 20 metros, pero... 20 metros, con las orejas. Con las orejas, pero, bueno, eso ya es sorprendente, ¿no? Sí. Pero, ¿y si decimos que lo hizo caminando? Ya lo decía el refrán en la provincia china de Jinli, ¿no? De Huy, en la provincia de Jinli. De Jinli, dice, ¿qué es el viento? Las orejas de Chin-kwan en movimiento. Correcto. Así es. Fíjate que apareció en escena y dijeron Dumbo, Dumbo. No, bueno. 20 metros empujando 20 metros, este descapotable que no lo era. Sí, que no lo era. Pero además le añadieron mira qué cara de un poquito más de emoción. Y, sí, sí, no, y con mucho cuidadito, lo hizo con mucho cuidado, mira, como si, los erizos. Si no supiéramos que es San Chinguán, diríamos todos que es el Fari, ¿eh? Bueno, en fin. Que digo que con mucho cuidado. No, pero este no llevaba botines. No llevaba botines. No, andaba descalzo porque debajo pero no de se él... le ven los pies, ¿eh? No se le ven los pies. Bueno. ¿Cómo? ¿Es un fantasma entonces? ¿Es un espectro? Levita, levita. ¿No se le ven los pies? Ah, no, sí, sí. Pues ahí, ahí a lo mejor. ¿Por qué? Es San Chinguán el fantasma de Lili. Ah, pues a lo mejor estaba ahí la explicación, porque anduvo por encima de huevos. O sea, consiguió arrastrar el coche 20 metros andando sobre huevos y tirando de él con las orejas. Levita. Esto no es puede ser, es un monstruo este señor, ¿eh? Estas cosas no pueden Levita, ocurrir. No, albornoz. O sea, ah, no. Tú me estás diciendo que San Chinguán se puso a tirar de un descapotable que no es. Que no es descapotable. Tirando de un cable de acero. En sus orejas, durante enganchado. 20 metros sobre huevos y no rompió ni un solo huevo. Exacto. Desconocemos si los huevos eran cocidos o no. Seguro. Pero mira, claro, Martín, ni cocido ni de madera. Eso explota. Eso explota. O sea, eso explota. Tú pones el descapotable, aunque no sea descapotable, lo pones sobre una hilera de huevos. Y lo decía Rafael Lacarra. Explota. Exactamente. Y alguno sale pollito, ¿eh? Alguno sale pollito. Ay, pobrecillo. Bueno, pues no, a parecer lo ha conseguido, ¿eh? O sea, yo creo que puede entrar en el récord de los Que no, que no. Sí, que no, sí, que lo ha conseguido. Que encima fue capaz también de sostener una bicicleta de 25 kilos con la boca mientras también paseaba por encima de esos huevos. No, en otra ocasión, claro. Ah. O sea, que iba con una bicicleta de 25 kilos también por los mismos huevos. Qué resistentes, ¿eh? Manda huevos, que diría Trillo. ¿No serán huevos estos pintados de mentira? Eso no lo verán. Hombre, un huevo, estos son de acero, hombre. Ay. Claro. San Chinguán. Eran piedras pintaditas. ¿Qué otras proezas podemos constatar? De momento no conocemos más. ¿Solo la bicicleta y el descapotable que no hombre, es? Hombre, yo creo. Hombre, que no. Tiene 38 años. Es muy joven todavía. Sí, el siguiente es el tráiler. ¿Cuándo ha empezado a desplazar objetos? Ahora, muy recientemente. ¿Te ha dado de ahora, creo? Que... No, con el triciclo. Pero tiene un trauma o algo. Y el patinete. No. La cuchara también. La cuchara también. Sí, eso lo ha hecho todo el mundo, ¿no? Sujetar una cuchara con la nariz, de pequeño. Siempre. Hasta en Matrix. En Matrix iban más allá, que la doblaban. Sí, me encanta que utilices tus referencias culturales. Sí, pero... sí. Pero cuando vengan al caso, ¿no? Mira, yo no recuerdo... Martín acabará así. Yo no recuerdo haber sostenido una cuchara con la nariz. Vapor. Y lo pones encima de la nariz y se te queda así la nariz. Y se te queda sonretada. Luego se queja. Claro. Y dice que le ocurren cosas y tiene que ir al médico y todo eso. ¿Por qué me miráis tan raro? Amigos, aquí está el Despretine, qué alegría. ¿Cómo quedó Moldavia? Fatal. Estupenda. Moldavia quedó bien, ¿no? Ay, Rumanía, ¿qué tal quedó Rumanía? También. Fue de los que mejores quedaron. ¿Sí? Moldavia y Rumanía, yo creo que sí. Sí, Rumanía muy bien. Entre los 10 primeros, yo creo, ¿no? ¿Y qué ganó? ¿Quién ganó? Grecia. Ah, Grecia. Number one. Que lo ponían ahí el numerito. Que haya una premonición, ¿no? Number one. Sí, ya. Bueno, pues, si hubiesen ido los Osón... Si hubiese venido Sosón, Otro gallo cantaría. Y no es de chino, precisamente. No el gallo que cantó con la son de sí. Que puso los huevos. Sí. El pollo. El pollo. Que la gallina. No puedo con la vida. Bueno, vamos a decir europeo del día. Despretine. Simeón de Saxe-Coburg-Gotha. Hombre, Simeón, el antiguo rey Simeón, convertido ahora en primer ministro de Bulgaria. Exacto. Papá de Katrina. Hijo del rey Boris III y de la reina Joana. El suegro de Quitín. Muñoz. Sí. ¿Sabes que el día que nació él, bueno, aparte, el 16 de junio de 1937... Nacieron todas las flores. Sonaron las campanas de las iglesias, bien. En Sofía, ¿verdad? Sí, pero le subieron un punto en los exámenes a cada niño, en todas las escuelas. Muy bien. Cuando ¿Ocurrirá lo mismo bien, con el hijo de príncipe Felipe y Leticia? Yo sí lo haría. ¿Sí? Sí, un sí. Puntito a todos. Yo pondría a todos un aprobado general. Eso, aprobado el mínimo. Exacto. ¿Eh? O sea, la nota más baja, un aprobado, de ahí hacia arriba. Exacto. Bueno, y pondría, desde aquí mandamos este... Y pondría una propuesta, ¿no? Exacto. Una pregunta la pondría yo fija, es decir, ¿es México Norteamérica? Ah. ¿Eh? Que es una insistencia que tiene... ¿Y Canadá? Doña Leticia, ¿verdad? Ah. Y si no, que el guionista de Corazón de... Hagan las preguntas. Que hacen las preguntas. Muy difíciles. Bueno, pues entonces vamos a elegir europeo del día primer ministro Simeón. Como lo titulaba Silvia, el rey Lotero. El rey Lotero. Bien. Pues porque tiene una propuesta también él que hacer a sus congéneres, con vecinos. Bueno, la verdad es que Bulgaria es un país muy original porque hace poco hablábamos, ¿no?, de que iban a levantar esta estatua al estudiante copión, ¿no? Anónimo. Exacto, y ahora el rey de Bulgaria, o sea, perdón, el primer ministro de Bulgaria. El primer ministro, sí, 2 millones de euros ha reservado para papeletas de lotería para todo aquel que se anime a votar el próximo 25 de junio, que son las elecciones. Hay elecciones generales. Exacto, y él aspira a su segundo mandato. Pues va a regalar una papeleta de lotería y habrá un sorteo después de las elecciones en el que los ciudadanos podrán ganar teléfonos móviles, ordenadores, según nos ha comentado Dimitar Kalchev. Qué bueno, esto es ya... ¡Tómbola! Sí. Exacto. Esto ya más que las elecciones generales es la rifa general. Acuda a votar, sí, como en los pueblos, exacto. Que las rifas generales. Y después regalan el cajón, el jamón, el Simeón le entrega un número. Exacto. Si le sale el reintegro, tiene derecho a volver a votar. O sea, puede volver a votar. Qué bueno. Hasta mañana, que se le dice.